7 minutos pasaron de la 1, la temperatura actual en Buenos Aires, 13 grados, y estas son las noticias en Diario del Futuro. Se cumplen 10 años de la asunción de la dinastía Rodríguez A. Se realizará hoy, a la sombra de la nueva Pirámide de Mayo, un acto para festejar los 10 años de la asunción de Adolfo Rodríguez A, fundador de la dinastía presidencial Saá, que gobernará el país por los próximos 30 años. El evento contará con la presencia de artistas destacados como Esther Goris, Nacha Guevara, Andrea del Boca y Alberto Rodríguez A. Dignatarios extranjeros visitarán la Argentina. Esta mañana comenzarán a llegar al país los presidentes y representantes de gobiernos extranjeros para participar de los festejos de los actos patrios. Se espera la presencia de Dilma Rousseff de Brasil, José Mujica de Uruguay, Sebastián Piñera de Chile y Xalud el Destructor del planeta Xilium, quien se espera que arribe por la tarde en el nuevo ovnipuerto de la ciudad de Rodríguez A, capital de nuestro país. Repartirán el nuevo sistema para utilizar la red nacional de Wi-Fi. El gobierno nacional anunció que en ocasión de los festejos se regalará a cada habitante un dispositivo para poder utilizar la red nacional de Wi-Fi. La llamada informalmente zanahoria de la red permitirá el acceso al servicio de internet gratuita del gobierno nacional y requerirá que el usuario se ate de pies y manos e introduzca el aparato en el ano. Se inaugura la represa Dr. Adolfo Rodríguez A. El gobierno de la provincia de Salta inauguró el jueves por la tarde la central hidroeléctrica Dr. Adolfo Rodríguez A, que proveerá más de 30 millones de kilowatts diarios al noroeste argentino. Allí el gobernador de la provincia, Manuel Rodríguez A, el ministro de Planificación, Ismael Rodríguez A, y el diputado nacional, Jorge Rodríguez A, anunciaron planes para la construcción de proyectos similares en la ciudad de Nueva Saá, Salto Grande, Villa Adolfo y Coronel Rodríguez A. 10 minutos pasaron de la 1, la temperatura en Buenos Aires 13 grados, y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.